El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la gente le preguntaba a Juan Bautista: ¿qué debemos hacer? Él contestó: quien tenga dos túnicas, que dé una al que no tiene ninguna, y quien tenga comida, que haga lo mismo. También acudían a él los publicanos para que los bautizara y le preguntaban: Maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Él les decía: no cobren más de lo establecido. Unos soldados le preguntaron: ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Él les dijo: no extorsionen a nadie, ni denuncien a nadie falsamente, sino conténtense con su salario. Como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan era el Mesías, Juan los sacó de la duda, diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el bieldo en la mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo con su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena nueva. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Estamos celebrando el tercer domingo de Adviento y este es un lugar que de verdad yo me siento como en un lugar elegido por Dios. Es un lugar santo porque así Dios lo ha establecido, y ustedes saben que cuando Él elige un lugar lo elige desde toda la eternidad. Entonces Él ha elegido, Él elige sus lugares, los lugares de su presencia, y este es un lugar consagrado, no solo exorcizado, consagrado, entregado, dado totalmente a la Virgen. Es un monte alto, porque de lo que es la zona es lo más alto, por eso el viento pasa tan fuerte, no tiene nada que se interponga, estamos alto. Y estamos en este día celebrando esta espera del Señor, donde se realizó el nacimiento en una montaña también, en Belén. Y aquí aparece este pasaje tan lindo de Juan Bautista. Quiero hoy hablar un poco en general de la misión de San Juan Bautista y mañana explicar la lectura en detalle. Mañana vamos a tener la misa, repito, como todos los domingos en Casa Belén, aquí los mismos horarios, todo lo mismo, ¿verdad? Ya dentro de poco estaremos celebrando aquí, si Dios quiere, no aquí, sino abajo, si Dios quiere, las misas y las actividades nuestras. Vamos a hablar más en general de San Juan Bautista, vamos a hablar de su misión en general. Mañana vamos a hablar de su misión en particular con esta lectura muy concreta donde se habla del deber de Estado para, como medio de santificación. ¿Quién era este Juan Bautista? Él mismo se presentaba el domingo pasado, lo hemos leído, es el amigo del esposo, el amigo de Cristo, que prepara a la esposa. ¿Quién es la esposa? La esposa somos nosotros, la iglesia es femenina, la iglesia, la sociedad fundada por Cristo es la esposa, pero no existe una sociedad sin los miembros constituyen una sociedad, por tanto la esposa es cada miembro de la iglesia. Nosotros varones también decimos somos miembros, somos esposas de Cristo, porque lo que se desposa de uno es, además del alma, que se hace referencia inmediatamente al alma que se desposa con Dios, es todo el ser de uno que se desposa con Dios. Somos esposas de Dios y esposas de Cristo, todos, porque la esposa sale del costado abierto de Jesús, que es la iglesia, y San Juan es el amigo del esposo, el amigo del esposo. Vamos a explicar un poco qué significa esto del amigo del esposo, que es muy hermoso. Cuando Juan preguntó por qué, le preguntaron a Juan, perdón, a Jesús, por qué sus discípulos no ayunaban y sí ayunaban los discípulos de Juan. Y Jesús le dice: los amigos del esposo no pueden ayunar mientras está presente el esposo, porque están en la fiesta, digamos, de fiesta. Y hoy quería justo hablar de esto porque es el domingo, ustedes ven que estamos vestidos de otra manera, de descanso, de tanta penitencia, de tanto fervor que tenemos, o sea, cosas que nos agarren un infarto, ¿verdad? Entonces la iglesia, que es muy cuidadosa, trata de poner un domingo de descanso. San Juan afirma que él no es el Mesías. El que viene, el que tiene la esposa, es el esposo, va a decir él, aludiendo al tema del matrimonio espiritual entre Dios y su pueblo. Pero no es el matrimonio de Dios con el pueblo en general, no, es el matrimonio de Dios con cada uno de los que está aquí sentados y de todo el mundo, pero de a uno, individual. Aludiendo así al matrimonio espiritual entre Dios y el pueblo, tan frecuentemente, un tema muy frecuente entre los profetas, donde se hablaba permanentemente que el pueblo era la esposa, pero que se prostituía cuando se iba detrás de otros dioses, todo el lenguaje matrimonial. Aquí en la tierra preguntaba una niñita muy pequeña, ¿no? Las monjitas en el convento tienen novio, preguntaba, ¿no? ¿Qué es el noviazgo en la tierra, verdad? Ustedes, bueno, los que se han casado sabrán que es muy lindo en el momento, es una aventura, es una cosa hermosa que Dios creó, bellísimo, mariposas en la panza, dicen. Pero se pasa, eso no es el noviazgo ni el matrimonio definitivo con Dios. Falta algo, uno dice, bueno, ¿y qué más? Ya está, y ahora, y después se casa uno contento, sí, pero falta algo más. El que solamente se queda con el plano biológico, temporal, humano, se pierde toda la maravilla de un noviazgo con Dios verdadero, con un desposorio con Dios, de una unión con Dios que no es temporal. Entonces todas esas imágenes que encontramos en la tierra son creadas por Dios, porque Él es el esposo verdadero. O sea, todas estas cosas de la tierra le quedan chicas, ¿no? Porque son imágenes, son formas de representar esa relación que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. En la celebración del matrimonio judío, la ceremonia principal era la entrada de la novia en la casa del esposo. Estaba el desposorio y estaba el matrimonio. Todavía en la casa paterna, la novia tomaba un baño ritual, así como el sacerdote se lava las manos, no porque las tenga sucias para celebrarla, es un baño ritual, es un lavado ritual que el sacerdote hace cuando le echan agüita, que significa que purifica su alma. Este es el baño ritual simbólico, ¿verdad? De una limpieza interior, hay que estar muy preparado internamente. Hacía el baño ritual, luego se revestía con ropas suntuosas, con joyas, se ponían perfumitos, ¿verdad? Y finalmente era conducida por el amigo del esposo de gran confianza, que hacía que no le faltara nada. Él se encargaba de todas estas cosas. Por eso dice también, bueno, no voy a citar los textos bíblicos, ¿verdad? Pero todo está contenido en la Sagrada Escritura. Cristo es el esposo del nuevo pueblo. San Juan dice en su Evangelio que todos van tras de Jesús. Todos iban detrás de Jesús. Él señalaba a Jesús. No se señalaba el mismo. Este movimiento multitudinario designa a Jesús como el esposo hacia el cual camina la esposa, toda la esposa, la iglesia. Y San Juan es el amigo. San Juan también se compara con el amigo del esposo, así como también en la literatura rabínica ese papel era atribuido a Moisés. Moisés era el amigo del esposo porque preparaba el pueblo para Dios que tenía que venir. Esa es la misión de Moisés, ser amigo del esposo. El oficio del amigo consistía en preparar ceremonias del matrimonio, en procurar que se hiciera todo según las tradiciones de la iglesia, las tradiciones de las revelaciones por el Señor y las tradiciones judías del pueblo judío. Varios textos aluden a este rito. El primero es el libro del Génesis 2:22, donde se dice que Dios sacó de las costillas del hombre y formó a la mujer y se la presentó al hombre le presenta, acá la tienes, está adornada, embellecida, está limpia, toma, ¿quién es el amigo del esposo? Entonces ahí, Dios. Dios es el amigo del esposo porque le va a dar la esposa a Adán, ¿verdad? Él la prepara, la saca adornada de su mismo interior, porque era puro, no había pecado original, sale hermosa, bella la esposa y es entregada a Adán. Ahí estamos hablando de que Dios está metiendo en el mundo este misterio maravilloso del matrimonio y del desposorio. Lo está introduciendo con Adán y Eva para que lo vivamos aquí y lo recordemos permanentemente mientras estamos en la tierra lo que nos espera en el cielo. Dios abrió allí como una... obró como el amigo entonces del esposo, y también San Pablo se presenta como amigo del esposo cuando va a misionar y a predicar, porque todo aquel que predica es el amigo del esposo también, porque está preparando a la esposa para que se despose con Jesús. Las hermanas y hermanitos que fueron a misionar, que vinieron hace 2 días o 3, fueron a preparar esposas para Cristo. Entonces San Pablo dice en el libro, dice, dice que la mujer es como la propia carne del marido, donde se expresa la frase que dice Adán cuando le presentan a Eva: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y Dios, después de haber formado y adornado a Eva, así se la presenta a Adán. De la misma manera, San Pablo dice que Cristo, después de haber bañado, purificado y adornado su iglesia, se la presentó él a sí mismo, santa e inmaculada. Qué cosa extraña, ahora parece que Jesús, además de ser nuestro esposo, hace de amigo del esposo para presentársela a sí mismo. Es maravilloso esto, porque en realidad, si San Juan Bautista preparaba a alguien, sin mí nada podéis hacer, era el mismo Jesús que obraba en San Juan Bautista, los frutos de una buena y sana preparación, porque nadie se puede preparar si Cristo mismo no le da la gracia. Él es el mismo amigo del esposo. Aquí lo dice San Pablo. Aquí Cristo es el esposo y el amigo. Y finalmente, San Pablo en Corintios dice así, le escribe a sus fieles: celoso estoy de vosotros con celos de Dios, pues os tengo desposados con un solo esposo para presentaros cual casta virgen a Cristo. Pero aquí ya es San Pablo y no Cristo el que se presenta también como amigo del esposo. Esta preparación de San Juan Bautista, que prepara la venida del Señor, que prepara la esposa, lo hace a través de un bautismo, el bautismo de conversión. Así preparaba a la gente: convertíos, que se aproxima, se acerca a Cristo, el Mesías se acerca, preparen los corazones para escuchar la voz, porque viene la voz, la voz, en la palabra, perdón, porque San Juan era la voz y Cristo es la palabra, como dice San Agustín, ¿verdad? Oyendo su testimonio, dos de sus discípulos, por ejemplo, Andrés y Felipe, siguen a Jesús. Y así, los que le iban escuchando, iban siguiendo a Jesús. Esta misión del amigo del esposo es maravillosa. Dios está enamorado de nosotros. Dios es puro amor. Y tiene que poner un precepto que dice que le amemos. O sea, cuando en realidad deberíamos nosotros suplicar de rodillas a Dios que nos permita amarle. Y Él hace un mandamiento. ¿Por qué hace un mandamiento que le amemos? Porque tanto nos ama que no nos quiere perder. Tanto nos ama que pone eso por ley. Porque nosotros no sabemos qué nos va a pasar si no le amamos. Quedamos al margen del amor. No nos castiga, solo que te quedas al margen del amor. Si tú no amas a tu esposo, quedas al margen del amor. ¿Y qué es quedarse al margen? No tienes parte con el amor, porque tú no eres amor. Él es el amor. Dios es amor, nosotros no somos amor, podemos participar si queremos. Entonces, en ese vínculo, en ese desposorio entre criatura y creador, debe haber una unión real. Porque si tú dices, yo no, ¿por qué me va a poner un mandamiento que le ame? Yo no le quiero amar. Dios sabe que tú quedas separado del amor. Y ser separado del amor es lo peor que le puede pasar al ser humano, porque fue creado por el amor, para el amor. Por el amor, para el amor. Así que nos sacan de ese ámbito y quedamos condenados. La condenación es ausencia total de amor, y eso no sabemos lo que es, porque nosotros, aunque sea la persona más pecadora de la tierra, el ateo, el pagano, el que está en pecado mortal puede amar. Amor humano se le llama, amor humano. Vemos que de alguna vez hace algo que es por amor, al menos amor humano. Pero no conocemos lo que significa la ausencia de amor total y absoluta. No lo sabemos. No sabemos eso. ¿Qué pasaría si uno se transforma en lo contrario del amor? Bien, entonces, en este tiempo de Navidad nosotros nos preparamos a encontrarnos con el Esposo, nosotros. Y hay alguien, miren, Dios es amigo del Esposo. Hizo de amigo del Esposo con Adán. También Dios hace de amigo del Esposo del mismo. Cristo se hace amigo del Esposo del mismo. Él se prepara a sí mismo. Pero también puede tomar a San Juan Bautista, puede tomar a San Pablo. Pero a quien va a tomar con mayor seguridad y a quien va a tomar de manera principal es a su suegra, para que te desposes con él. Cristo toma, que la suegra nuestra nos toma. María es la amiga del Esposo por excelencia. Porque toda la unión entre lo divino y lo humano se ha gestado en ella. Ella es la que nos prepara. Por eso, ella prepara la primera venida también. No era ella la que debía predicar, sino preparar el santuario. Y ahora va a preparar, ella sigue preparando. ¿Cuál es el santuario? El primer santuario fue el corazón inmaculado. Fue sus entrañas. Ese fue el primer santuario del Verbo, ¿verdad? Que se hizo amiga del Esposo, más que amiga, santuario, para entregárnoslo, para que nos desposemos con él. Y ahora está preparando para la segunda venida otro santuario, que ya no es el interior de ella, porque está eso ya. Es el corazón de los hombres, nuevo santuario de la segunda venida de Jesús y de las venidas intermedias. Por eso es que no se entiende el mensaje, ni siquiera la teología, si no entendemos lo que vino a hacer María en Fátima, cuando dijo, mi hijo quiere establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón, aprender a ser santuarios también como María, para que Dios venga a nosotros y pedirle que ella realice esa obra en nosotros. Pidamos entonces a María, la amiga del Esposo, para nosotros es la amiga por excelencia, que ella realice en nosotros esa obra en este tiempo de Navidad. Que así sea.